Bueno, ahí estamos a las 11 de la mañana, 46 minutos. Está con nosotros Germán López, de la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría. Estaba consultándole porque de verdad que hace poco se empezó a escuchar de su trabajo. Siempre uno escuchaba de la Asociación Cultural Sanmartiniana, ¿no? Que por ahí tiene una trayectoria más extendida y me comentaba que hace apenas un año están trabajando y haciendo mucho, y justo llega en un año propicio toda esta actividad. Germán, gracias por acercarte. Buenos días. No, buenos días. ¿Para qué vamos a acercarte un poquitín el micrófono, como para que te podamos escuchar? Ahí está, bien, ¿eh? Bueno. ¿Ahí lo estamos escuchando bien, Maurito? Sí. Bueno, Germán, un año, digo, propicio, ¿no? Sí, este año se conmemoran los 250 años del nacimiento y los 200 años del fallecimiento. Claro. De Manuel Belgrano. Entonces nosotros hemos iniciado una serie de homenajes que comenzamos el viernes pasado con una charla sobre los escritos económicos de Belgrano, y ahora seguimos trabajando con una serie de instituciones, escuelas primarias, escuelas secundarias, donde lo que hacemos fundamentalmente es difundir la vida, obra y pensamiento del doctor y general Manuel Belgrano. Claro. Yo lo decía cuando anunciaba que ibas a venir, que bueno, está incluido por esto que vos marcabas, por ser el año, ¿no? En el discurso del presidente estuvo, en el discurso local se lo nombró también, y muchos de sus ejemplos fueron citados, y por eso digo que adquiere una especial relevancia, ¿no? Este año, este 2020. Sí, claro, es uno de los padres fundadores de nuestra patria. Ah, no. Con un proyecto y un modelo de país. Él desarrolla en sus memorias, cuando él fue secretario del Consulado Perpetuo de Buenos Aires, ahí desarrolla todo su pensamiento económico. Él se forma en Europa, se forma en Salamanca y se recibe de abogado en Valladolid. Ajá. Y ahí él empieza y descubre su vocación por la economía política, porque la economía política en ese momento estaba dentro del derecho, funcionaba dentro del derecho como disciplina. Y por sus altas calificaciones obtiene el permiso para leer los libros prohibidos del Index, los libros prohibidos por la Iglesia, y ahí se acerca, ¿no es cierto?, a ese cúmulo de ideas que es, D'Alembert, Diderot, Rousseau, Adam Smith. Se acerca a todo eso con una particularidad, que cuando viene como secretario del Consulado Perpetuo de Buenos Aires, aplica estas ideas, pero no las aplica totalmente, sino que toma de esas ideas solamente lo que sirve al virreinato del Río de la Plata, claro, por la situación en que se encontraba el virreinato del Río de la Plata. Entonces, allí hace un cuerpo teórico muy importante donde piensa, como te decía antes, todo un proyecto de país. Claro. Vos decías, ahí cuando charlábamos un poco fuera de micrófono, que no se lo conoce tanto, o no se le hace justicia, digamos, tanto por la relevancia que ha tenido en la historia argentina, ¿no? Sí, y la pregunta es ¿por qué no se lo conoce? ¿Por qué no se conoce el pensamiento profundo de Belgrano? ¿Tenés respuesta para esa pregunta? Sí, sí. No sé, yo creo que no se lo conoce porque él tiene una ética muy diferente a lo que manejamos hoy en nuestra sociedad. Él decía que primero estaba el semejante y el prójimo. Uh-huh. En el centro de su pensamiento está el semejante y está el prójimo. Y habla de semejante y prójimo porque él tenía una formación religiosa muy importante. Él era católico. Y cuando muere es enterrado con los hábitos de monje dominico. Uh-huh. Es decir, que una persona que es enterrada con los hábitos de monje, su percepción de la realidad está mediada por la religión. Claro. Va a estar condicionada y determinada en algunos casos por su pensamiento religioso. Y permanentemente hablaba de colocar al hombre como el centro de su sistema político. Era muy humanista. Claro. Es decir, nosotros buscamos el aumento de la tasa de ganancia en nuestro sistema económico. Y él buscaba el bienestar del hombre. Entonces, bueno, cuando tenés un pensamiento desarrollado de esa manera, te interpela de tal manera que a veces más bien ocultarlo. Seguro. Y Germán, ¿quiénes te acompañan en esta tarea acá en Olavarría? ¿Y se han sumado? ¿Contás con un grupo que... Cuento con un grupo de personas, somos 8 personas, docentes, algunos profesores de la universidad, directores de escuela, profesores. Y bueno, venimos trabajando ya desde hace un año y estamos funcionando. Nos reunimos una vez por mes. Ajá. Para hablar de estas cosas. Claro. En la escuela secundaria número 1, Jorge Luis Borges. Sí. Ahí está el director, Pablo Wagner, que sí, también forma parte de nuestra institución. Y nos reunimos en esa escuela y bueno, invitamos a toda la comunidad que se acerque, ¿no? Claro. Una vez por mes, decís, hay un... El tercer lunes de cada mes a las 18 horas. Ahí en el colegio. Ahí en el colegio. Bien. Nos reunimos. Bien. Y tratamos todos estos temas, hablamos sobre Belgrano. Y la agenda, digo, de recién hablabas de los colegios, las charlas, de este 2020, ¿ya está definida o no, hay todavía...? No, la estamos conformando. Ah, bien. La estamos conformando e invitamos a las instituciones, a los colegios secundarios, que nos llamen. Tenemos una página, uh-huh, Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría, que nos llamen, que se acerquen. Tenemos bibliografía para colaborar, tenemos una guía de estudio para nivel inicial, primario y secundario, que puede aportar al conocimiento de... Sí, y en este año especial es muy interesante. Claro, ¿no? Y que los docentes la pueden utilizar para trabajar con los chicos. La idea, bien, es trabajar todo el año con los chicos la figura de Belgrano. Claro. Bien, bueno, atención a los docentes entonces, que es una posibilidad interesante, bueno, para concurrir con una charla. ¿Generalmente la brindás vos, Germán? Generalmente la brindo yo. Hay otros 2 jóvenes que están empezando la universidad ahora, que también se están formando con Belgrano y dan sus charlas. Y bueno, y a medida que vamos, porque hay que ir descubriéndolo. Claro, ahora, ¿no? Seguro. Es un proceso. Seguro. ¿Y se cuenta con mucha bibliografía, Germán, vos que por ahí ya sos más apasionado y avanzado en el estudio, sí, de Belgrano? Hay, sí, hay bibliografía, hay mucha bibliografía. Sí, es fácil acercarse a Belgrano. Ajá. Nosotros tenemos, está a disposición de aquel que quiera acercarse a la escuela. Tenemos toda la bibliografía impresa por el Instituto Nacional Belgraniano. Son más de 50 libros y están a disposición de la comunidad. Y Olavarría tiene una vinculación especial, más allá de la familia, que ahora lo vamos a tocar, el cuadro, ¿no?, que posee también Olavarría, que, si no me equivoco, en el discurso del intendente hablaba de actividades especiales con esa imagen, ¿no? Claro, François Carbonnier, en 1815, lo pinta a Belgrano. Es el único retrato que hay que real, tuvo, ¿no? Claro, tenemos, y lo tenemos acá en Olavarría. Claro. Y también es poco conocido. Para el único, ¿no?, que posó, digamos, sería, ¿no? Se dice al menos de... Claro, claro, claro. Y se encuentra acá, en el museo. Mucha gente viene de otros lugares, específicamente a ver el cuadro. Claro, porque es único. Mm. Sí, incluso hasta se presta, creo que se ha trasladado en algunas oportunidades con las seguridades del caso. Sí. Bueno, creo que se van a hacer actividades este año en torno al cuadro y al museo. Bien. ¿Y ya tenés algunos puntos definidos de la Agenda 2020 como para ir adelantando, Germán? Tenemos Cáneva, Colegio Cáneva, para realizar una charla. Estamos trabajando con la Escuela 51 también, escuela primaria. Bueno, por ahí nos llaman de afuera. Estamos trabajando ahora para ir a Necochea a dar una charla. Ajá. Estamos tomando contacto porque no hay allá tampoco una asociación cultural belgraniana, y bueno, nos llamaron a nosotros para ver si podíamos ir. Claro. Nos llaman de afuera, de las localidades cercanas, también podemos ir a dar alguna charla. Claro. Y en cuanto a actos, ¿hay previsto algo en especial? ¿Lo trabajan en conjunto con el municipio? Si hemos hablado recientemente con el municipio para ahora el 20 de junio, que es participar como oradores también. Claro, claro. Y bueno, en la organización. Sí. Y en lo familiar, tenemos vinculaciones con Olavarría también, ¿no? Bueno, tenemos al chosno de Belgrano, el licenciado Manuel Belgrano, que es el presidente del Instituto Nacional Belgraniano. Claro. Y está acá en Olavarría, vive acá en Olavarría. Claro. Viaja permanentemente, pero es olavarriense. ¿La sede del instituto es en Buenos Aires? En Buenos Aires. Ajá. Sí, en Buenos Aires. Así que... ¿Y hay patas en todo el país, Germán, de asociaciones, digamos, que se desprenden del instituto? ¿O? Sí, claro. Ajá. En todo el país Hay muchas en el norte. En el norte le dan mucha importancia a Belgrano. No tanto en el, ya para el sur del país. Ajá. Inclusive acá en Olavarría no había una asociación belgraniana. Bueno. Lo importante es ir sembrando la semilla, ¿no? La duda, la inquietud, y que se empiece a mover un poco la difusión de Belgrano, ¿no? Que se empiece a difundir, porque es muy interesante. Belgrano es sumamente interesante porque habla de... Belgrano dice que hay que fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. Claro. Sobre esos tres cuerpos teóricos funda todo su pensamiento. Uh-huh. Y él dice, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a desarrollar la agricultura? A través de tres principios muy básicos, dice Belgrano: querer, poder y saber. Claro. Querer la tierra como si fuese de uno, poder, tener la capacidad para ponerla a producir, y el saber, tener el conocimiento técnico. Ahora, estos tres principios que son tan básicos hay que llevarlos a la práctica, y cómo se lleva a la práctica es un tema, porque dice Belgrano, bueno, amar la tierra, nadie puede amar lo que no es suyo. Claro. Entonces le tenemos que dar tierra a todos. Ahora, ¿cómo hacemos para darle tierra a todos? No se la vamos a sacar a quien ya la tiene, dice Belgrano. Bueno, pero hay que distribuir la tierra. Pequeños y medianos productores. Entonces, aquel que no la pone a producir, lo obligamos a vender la tierra, y ahí obtenemos la pequeña parcela para los pequeños y medianos productores. Sí. Pero también hay que darles los recursos económicos para ponerla a producir. Y ahí hablaba de los adelantamientos, dice Belgrano. Son créditos a largo plazo para que lo pueda devolver con comodidad y sin extorsión, dice Belgrano. Estamos hablando de hace 200 años. Estamos hablando. Y después dice, hay que saber, el otro tercer principio, hay que adquirir conocimiento, el conocimiento técnico necesario para poner a producir el campo. ¿Y cómo va a ser esto? Y a través de una revolución agrícola. Él no dice revolución agrícola, él habla de mutación de producciones, que era, antes el campo se lo dejaba en barbecho, una parte del campo se lo dejaba en barbecho, es decir, dejar descansar el campo. Y Belgrano dice, no hay que dejar descansar el campo, hay que hacer dos o tres cosechas por año. Entonces triplicamos la producción. Si nos cuidamos de alternar las semillas, cada semilla por sus características toma la sustancia que le corresponde del suelo y al suelo no lo agota. Triplica la producción agrícola. ¿Qué pasa? De ahí se obtiene el capital para la industria, porque dice Belgrano, a los productos de la agricultura hay que darle valor agregado. Y dice, ¿cómo protegemos la industria y cómo protegemos la agricultura? A través del mercado interno, enriqueciendo la patria. Vos fíjate lo que dice. Claro. Dice, no le dice, los empresarios no se tienen que enriquecer. Los empresarios se tienen que enriquecer y mucho, pero tienen que invertirlo en su patria. En su patria, claro. Son teorías que seguramente muchas hay escritos de él, digamos, o es a través de otros. No, están los escritos económicos. Sí. Son las memorias que él escribe cuando abre las sesiones ordinarias del consulado, claro. Tiene la obligación de leer una por año. Ajá. Y ahí entonces escribe, y son consejos, son maneras de trabajar la tierra, cómo se tiene que desarrollar la industria, cómo se tiene que proteger el comercio. Sobre eso son las memorias. Claro. En tan solo 50 años de vida, ¿no? En tan solo, claro, ¿no? Esto fue cuando fue secretario del consulado, menos 1794 todavía. A 1810. Claro. Después se hizo la revolución. Ahí está la coherencia de Belgrano, ¿no? Claro. Es decir. Ser revolucionario es la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Seguro. Y Germán, bueno, la verdad que a veces los tiempos de la radio no nos permiten extendernos, pero seguramente hemos dejado alguna duda planteados en muchos que querrán ampliar este conocimiento. ¿Se puede sumar, digamos, cualquiera a una charla? O como por ahí las de las escuelas son un poco más cerradas, pero ¿hay algún tipo de evento planeado a lo largo de este 2020 abierto, digamos? Vamos a hacer, nosotros el viernes pasado hicimos una charla en el Centro Cultural Universitario. Sí. Ese tipo de charla la vamos a hacer periódicamente, ¿no? Una vez por mes, ahora vamos a coordinar cuándo, y para que se acerque Bien. Toda la comunidad, es un pensamiento muy interesante para yo te pido que por favor nos informes, así podemos difundirlo y acercárselo a los oyentes. Sí, cómo no. Que bueno, esto que vos marcás, digo, por ahí es dejar una punta iniciada como para ir conociendo un poco más de todo esto. Y la invitación para sumarse, que es una página de Facebook la que tienen. Claro, Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría. De Olavarría. Para las escuelas, para ir pidiendo también la presencia de esos y las charlas en este año que lo cruza Belgrano por esta fecha tan significativa y que evidentemente está tocando hoy la realidad del país. Ya lo han tocado a nivel nacional, local, y bueno, no hay que quedar afuera año especial, ¿no? Y bueno, tenemos la posibilidad de que en Olavarría tengamos esta asociación y vamos a difundir el pensamiento de Manuel Belgrano. Bueno. No solamente durante este año, que este año va a ser un año... bueno, que sea el puntapié, ¿no? Que sea el puntapié. Seguramente. Bueno, y Germán, hay que exprimirlo porque sabe mucho, conoce, se ha dedicado a esto y hay que aprovechar sus conocimientos, que no es fácil encontrar a alguien que tenga todo el conocimiento y lo sepa. ¿De base profesor de historia? De base profesor Germán. De historia. Qué bárbaro. Y mi trabajo, no. Mi trabajo, soy militar, estoy en el Escuadrón de Ingenieros Blindado 1. Ajá. Uh-huh. Así que les mando un saludo a todos. Te han permitido estar acá hoy. Y después soy profesor, sí. Profesor de historia. ¿Ejerciste con algo como profesor de historia? No. Me he dedicado, me interesa mucho la investigación, así que me he dedicado a eso. A eso. Qué bueno. Sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo por contactarte con nosotros. Y ojalá que podamos plantar esa semillita, esa duda para que otros despierten la curiosidad y te molesten, que es importante, que te vayan a molestar y que preguntar. Molesten mucho. Que es interesante, ¿eh? Bueno. Gracias, Germán. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, ahí estamos. Entonces, en este año significativo especial, queríamos tener entonces al responsable, presidente, es el cargo, presidente. De la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría.